sin nombre, ni una mujer, ni un recuerdo. Un ritual del querer en tus labios son. Soy nadie, nadie el placer. Es que el deseo no me deja partir. Jasmine, el deseo es solo un fruto sin nombre, ni una mujer. De tus ojos no sabré volver. Hey, hey. Voy a tocar un tema que se llama La sed verdadera.